vendrán de mañana a su hogar. En las horas de calor, asado, vino y esquina, y si suena algún tambor, siempre encontrarás alegría. Música excelente, música nacional, de esa que nos tenemos que autocriticar, Marcelo, que a veces sí. Difundimos poco. A veces la inercia te lleva enseguida a apelar a lo que uno más conoce, tanto lo nacional como lo internacional, o lo que más escucha, por supuesto. Pero esta radio no puede perder nunca el reflejo de buscar y de tener el cuidado de difundir los músicos excelentes que tenemos también, y que las radios cada vez, podemos decir, difunden menos. Así que tenemos el gusto de recibir esta mañana a Manolo Varela. Estaba sonando su banda, Varelman, que se presenta el sábado, o sea, pasado mañana, en la sala Lazaroff. Estamos bien, ¿no? Y es jueves, exactamente, pasado mañana. El sábado 8 y media, ¿no? Porque la noche. La neurona un jueves ya viene muy deteriorada. ¿Cómo estás, Manolo? Un gustazo recibirte. Muchas gracias. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Sí, el sábado vamos a estar tocando en la sala Lazaroff, presentando el disco En el Sur, que lo publicamos en las plataformas digitales el año pasado, en diciembre. Con un proceso de grabación durante todo el año, tuvimos unas instancias. El año pasado las circunstancias permitían ir a Buenos Aires a grabar a un precio bajísimo, en estudios donde tienen una equipación. ¿Hay diferencias todavía con lo que hay acá? De precios. El precio, claro, acá hay, pero salía más del doble. Para decirte una comparación que a mí me sirvió llevar a toda la banda. A Buenos Aires para grabar las bases, ¿no? Lo que es batería, bajo, guitarra y algunas voces, que era lo más importante. Después acá se terminó de pulir y lo mezcló y lo masterizó Luis Restucia. Participa el Tucuta en el disco, que forma parte de la banda, que es un amigo de la casa acá. Sí, sí. Y la banda está compuesta también por Gabriel Bonagura, Diego Sousa y Pablo Esquio, que ellos tienen una banda que se llama Vitro, y los llamé a los tres y se conocen. Yo participé con Diego y participo en otro proyecto, tocamos blues, y entonces se vinieron ellos a la banda y suman en el coro. Sumé a Giancarlo La Rosa y Sergio Méndez, que vienen de Murga Joven. Uh-huh. Yo tengo ese trasfondo también. Estuve participando mucho tiempo en Murga Joven con la Murga La Sellada, dirigiendo y arreglando, y también en el coro. Y bueno, son dos compañeros de Murga Joven que se vinieron a la banda, y así que ahí queda conformada la banda con los siete miembros. Ya los presentaste todo de entrada, muy bien, porque a veces tenemos que recordarle después. Nosotros te conocimos, y nos habla mucho de vos, Tucuta, como vos decís, ese amigo en común, que mañana, vas a andar mañana allá también en la peña de la 326, algo con Tucuta, sí. Ahí va, y él nos habló de vos, y vos me estabas recordando que viniste con él cuando se estaba haciendo el tema de la versión en vinilo, digamos, sí. De aquel, es el primer disco de la Dillones, ¿no? Sí, el primer disco de la Dillones, en CD, que salió en el 95. Ahí está. Hicimos la reedición en vinilo. Exacto. Y bueno, cuando vinimos no existía todavía el disco, pero estaba ya llegó el proyecto. Sí, sí, mañana va a venir el Tucuta a contarle los pormenores. Se va a presentar en agosto también. Ahí te conocimos, que es el disco desde el que han salido varias cortinas, la cortina institucional de la radio y varias otras que usamos. Pero contanos la historia de Varela. Vos tuviste un comienzo como solista, músico, claro, acompañando a otra gente, sí, además de lo del carnaval de Murga Joven, que decías. Sí, toco la guitarra y el órgano, digamos, desde la niñez. Ajá. Estudié en un conservatorio que no sé si sigue existiendo, se llama La Lira, cuando tenía entre 8 y 12 años, solfeo, y bueno. Ajá. Y después me introduje en la música, así a tocar en vivo, con rock and roll, toqué en la iglesia un tiempo también, en mis épocas cristianas. Toda experiencia suma, ¿no? Sí, toda experiencia suma, la verdad que recuerdo muy lindas épocas cuando tocaba en la iglesia, tampoco, yo tenía 12, 13 años y iba a tocar la guitarra. Y bueno, y después formé parte de distintos proyectos, uno de los que más me marcó fue Rocoto, que es un proyecto que hacíamos todo música, digamos, fusión latinoamericana. Lo integraba Javier Alves, lo integraba Alessandro Podestá, pasó también Ernesto Díaz por ahí. Mirá vos. ¿Se encuentra algo en las redes de eso? Sí, sí, sí, se encuentra. Sí, hay un disco que se llama Tanto y No, es el único disco que... Vamos a buscar. Hoy en día la banda que siguió, digamos, con alguna de las personas, se llama Más Quereres, que está integrada por Guzmán Rivero, Alessandro Podestá, Ernesto Díaz, entre otros. Yo me aparté de esos músicos y estuve tocando mucho tiempo en el Sindicato Único de Blues, que ahora estamos medio parados con el Rolo, con Camilo y Matías Leyera y con Diego Sousa, que es el baterista de Barelman. Y bueno, ellos van a estar también participando como invitados, los hermanos Leyera van a estar participando el sábado, tocando algunos blueses, porque es muy versátil nuestra... Eso te iba a preguntar, claro. O sea, Manolo, de Barelman, ¿qué se puede disfrutar? O sea, ¿qué va a escuchar la gente, por ejemplo, el sábado en la sala Lazaroff? Y bueno, candombes, obviamente, sí, al estar con Tucuta, boleros, rock and roll, hay blues... Hay un poco de rock, pop, y hay murga también, así claro. Que es bastante variado. Yo no discrimino ningún tipo de música. ¿Cómo hacen para meter todo eso en un mismo espectáculo? Y yo creo que está concebido así este proyecto, esta claro. formación y mi idea de largarme así como solista fue porque... Realmente no encontraba en ningún lado músicos que ya quieran hacer distintos géneros. Entonces me largué solo a hacer mi música solo y grabé el primer EP que está en las redes, que se llama Por Más, que lo grabé en casa, de forma casera, ¿no? La redundancia. Y bueno, después me surgió una oportunidad para tocar en vivo en una Expo Cannabis, que es un evento bastante importante, concurre mucha gente, y dije, bueno, no Me da cosa ir solo con un sampler a tirar batería con una máquina y todo. Entonces, bueno, hablé con Diego y con los muchachos de Vitro, se sumó el Tucuta, que se ofreció muy amablemente, imposible decirle que no a semejante músico y persona. Y bueno, y fui armando de a poco, después se sumaron los coros. Todo eso sucedió en el 2022. En el 2023 nos propusimos grabar el disco y surgió lo que es En el Sur, todo con composiciones mías que venían. La pandemia para los músicos fue una época, una etapa muy productiva en ese sentido, y para mí también. Me quedaron un montón de canciones ahí guardadas y bueno, las fui reflotando, algunas nuevas. Vamos a presentar el disco, hay unos temas también inéditos que vamos a estar tocando, así que... De todo, muy variado. Varios discos ya, Manolo. Está el primer EP que yo hice, que ahí es va. Que se llama Por Más. Después salieron algunos sencillos, que puede ser La Cura, Que No Planten Nada. Y después esos temas están también en el disco En el Sur, que es el disco que sacamos recientemente en diciembre y lo vamos a presentar este sábado en la sala Lazaroff. Acá lo estoy viendo en una de las plataformas, que es Spotify, que está, ¿no? ¿Todas las canciones son tuyas? Las que están en el disco son todas de mi autoría, y Ausentes es en coautoría con el baterista, con Diego Sousa. Pero sí, las que están en el disco, sí, las que tocamos en vivo hay algunas sorpresas también. Ajá, que no las mencionamos ahora. Y desde el punto de vista de la composición, ¿por dónde te gusta ir en cuanto a las letras? ¿Dónde te sale, digamos? Yo muchas de mis letras o hablan sobre hechos particulares. Por ejemplo, hay una que habla sobre el asesinato de Felipe Cabral, que se llama Tapamuros. Después tenés Que no planten nada, que es una frase que dijo nuestro ex ministro del Interior antes de asumir la Larrañaga. Yo soy activista canábico también y bueno, la verdad que desde que asumió el gobierno sufrimos un revés bastante importante y hay muchos compañeros y amigos presos por distintas razones. Se está gastando energía, dinero y recursos en personas que no son peligrosas para la sociedad y que la mayoría de las veces son delitos sin violencia, sea venta de marihuana, tenencia, plantar, lo que sea, son delitos que no están vinculados al crimen organizado o al mal llamado narcotráfico, ¿no? Mientras tanto le damos pasaporte a los grandes narcos. Sí, por eso, bueno, hay dos temas que hablan sobre esas cosas. Uno se llama Que no planten nada, otro es Lobo, que está dedicado a Mauricio. Ahí lo tenemos para escuchar. Que está dedicado a un amigo que está preso en este momento. Bueno, si está escuchando, no sé. ¿Y dónde le mando un saludo? Ese caso depende de los... Depende, él está en el penal de libertad. Pasa de libertad. Sí, es extranjero. Es argentino y están con extranjeros también varios. Agarraron a cinco, están brasileros, también conocidos. Está Fabián también, un abrazo para él, para el Tano, todos. ¿Que lo agarran qué? Por plantar, digamos. Y acá en este caso había comercialización, en este caso, pero convengamos que las farmacias comercializan marihuana. Sí, claro. Entonces, estamos en una situación de que el que tiene plata para pagar una licencia o algún conocido o algún recurso para poder vender, vende. Y el que no tiene recurso, no vende. Claro. Yo también formo parte de un club canábico y tengo mi comercio, tengo un comercio que se dedica a la venta de insumos para cultivar. Ajá. Pero está... muchos de los activistas también terminamos en el rubro porque es lo que nos gusta. Claro. Más allá de que sea mi sustento, también estoy convencido de que tienen que cambiar estas cosas porque ya se llegó a una ley por un consenso político, como sea, en el año 2013, y no podemos retroceder porque fuimos un ejemplo a seguir. Y hemos tenido un camino que nos ha hecho aprender un montón de cosas. Se han votado un montón de leyes como la del crimen organizado o la LUC, que han perjudicado la situación. El nuevo Código de Proceso Penal permite las amenazas de los fiscales. Por ejemplo, si vos no aceptás el proceso abreviado, podemos inculpar a tu señora de que también estaba metida porque vivía en la casa y iban a buscar... ¿Amenazan así los fiscales? Sí. Hoy en día eso es moneda corriente. Si no aceptás el proceso abreviado... La mayoría de todos estos procesos que se dan es por proceso abreviado. Claro, no llegan a un juicio. Termina aceptando la condena. Sí, se invierte el principio de inocencia y vos tenés que demostrar que sos inocente en vez de que la persona, el fiscal, tenga que demostrar que vos sos culpable. Entonces estamos en una situación muy crítica. Yo eso lo trato en las canciones y es muy importante transmitirlo. Esto va a tener que terminar en algún momento porque nos estamos organizando y vamos a seguir insistiendo hasta que no nos dan bolilla los diputados. Me consta porque yo fui a hablar a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Turismo, y les planteamos la situación. Están al tanto y no mueven un dedo. Ahora en no campaña importa. Electoral no van a hacer mucho con eso. Pero desde el primer día, antes de que saliera la LUC, nosotros fuimos a dar nuestra opinión al respecto, porque realmente, el caso de la mujer en Punta del Diablo, que se terminó yendo a la casa, pero fue por la fuerza que hizo una abogada, el movimiento canábico y esa persona no había cometido ningún delito violento, estaban gastando recursos en ella y terminó yendo a la cárcel de Melo, las hijas separadas de ella, por un delito menor que... Gente con delitos más graves queda liberada, queda en su casa. Tal cual, gente con delitos... Con prisión domiciliaria. Al cuerpo de otra persona, ¿no? Gente que abusa sexualmente de mujeres o de niños o de niñas, termina yendo a su casa con prisión domiciliaria. Entonces, es una situación crítica que me gusta mencionarlo en las canciones y siempre trato de hacer conciencia al respecto. Y después hay canciones que hablan sobre, un tema que a mí me preocupa, uh-huh, pero es el tiempo, ¿no? O sea, uh-huh, el paso del tiempo, la cómo la gente ve el paso del tiempo y cómo nos acostumbramos al tiempo, y claro, el tiempo en realidad no existe, es una creación del ser humano. Pero en sí, marca mucho la vida de todos nosotros. Claro, ¿no? Y bueno, hay canciones que hablan sobre también eso, el papel del tiempo y del destino, ¿no? Mm. Yo digo algo que es que el destino es la excusa de los débiles, ¿no? Mm. O sea, plantearse como que no que se puede transformar, que ya estás marcado y claro, eso no es se una excusa, bueno, era el destino. Claro. Lo podemos decir cuando alguien muere de repente, capaz, porque claro, de forma inesperada, pero también uno puede, eso del libre albedrío, ¿no? Uh-huh. El cristianismo, yo creo que aplica un poco a la vida de poder elegir dentro de un marco, claro, ¿no? Porque todos tenemos un marco distinto, todos tenemos distintas oportunidades, pero dentro de esas oportunidades que se nos ofrecen, hay un marco de elección, este camino o este, claro, este camino o este. Y la elección que haces determina la vida también. Es tuya y de los demás, ¿no? Exacto. Manolo, decías, lo que te preguntaba Marcelo, ¿te gusta entonces recorrer un espectro de lo que salir de las etiquetas, digamos, de que es candombe, murga, pero recorrer distintos géneros, podríamos decir? Sí, yo provengo del rock, del rock and roll, y me gusta mucho también el folclore, el canto popular. Luego fui incorporando otros géneros, también aprendí guitarra clásica, tango en la guitarra. Y bueno, también uno se mimetiza con el ambiente. Ahora estoy viviendo en Barrio Sur y estoy tocando con Tucuta, y la verdad que de repente llevo un tema a la banda que no es un candombe y termina siendo un candombe. Entonces, pero sí, yo trato de escuchar un montón de música y de hacer así también. Me propongo hacer un bolero y hago un bolero, me propongo hacer un heavy metal y hago un heavy metal. O a veces no le pongo etiqueta y hago una canción y sale y lo que sale, lo que es en el momento. Eso varía. Bueno, dijiste el sábado, entonces va la banda que nombraste. El Tucuta está también como percusionista en ese caso, porque él lo vemos siempre de medio de frontman ahí con su guitarra. Pero le gusta y toca percusión, toca también. Tambores, antes de tocar la guitarra, lo hemos visto en las cuerdas de acá del Barrio Sur, ¿no? Y las canciones tuyas, de alguna sorpresa, decías también. Sí, tocamos canciones del bajista también, de Vitro. Y bueno, hay invitados, así que... Bueno, algo importante a destacar del concierto es que incluye lengua de señas, ¿no? Opa, esto es muy novedoso, lo estaba pasando por alto. Nunca habíamos escuchado. Bueno, mi hermana trabaja es especialista en subtítulos para inclusivos, entonces se me ocurrió la idea de poner los subtítulos a las canciones, que van a estar los subtítulos para que se puedan leer, y luego se incorporó la lengua de señas. Tenemos canciones instrumentales, que son dos, pero el resto de las canciones son con letras, así que no solo la lengua de señas no solo transmite literalmente lo que se está diciendo, sino que yo tuve que tener una instancia previa con quienes van a hacer esa interpretación para explicarle el significado atrás de cada verso, ¿no? De cada estrofa, para que ellas puedan plasmar exactamente en el momento lo que se quiere transmitir con la canción. Así que bueno, eso es una novedad interesante que tratamos de incursionar, y yo lo voy a tratar de incluir siempre que pueda. Ahora que ya está dentro del trabajo de la traducción, digamos, a lengua de señas en idioma uruguayo. Y los subtítulos que dijiste que van en una pantalla. Van en una pantalla con unas visuales también. Va acompañando la interpretación de ustedes. Exacto, acompañan las visuales y también... hay también baile, va a haber baile también en los candombes. Bien, esto es 20:30 la sala Lazaroff. Sí, las entradas se encuentran a la venta en la web de Ticantel, en las redes de cobranza y en boleterías de la sala desde una hora antes del comienzo del show en la sala Lazaroff, allí en el intercambiador Beloni, en plena curva de Maroñas, en 8 de octubre y digamos ver acierto para que la gente lo tenga claro, 8 de octubre y Pirineos ahí, en plena sala Lazaroff, a partir de 20:30, pero recordar esto, que se pueden sacar en Ticantel, en la red de cobranza, a partir de una hora antes, o sea, de las 7:30 en la propia sala, que hay 2x1 para Fugban, y los socios de Danubio tienen 50% de descuento por ese acuerdo que hay con la sala. Y hay, algo interesante es que en boletería es solo en efectivo, bien, por las dudas. Bien aclarado. Por tarjeta, por Ticantel. Sí, sí. Perfecto. Bueno, una preciosa oportunidad de disfrutar de la música. Nosotros te agradecemos que haya. Nos vamos a quedar escuchando Lobo, ¿no, Mariana? Bueno, gracias a ustedes por la difusión, porque hoy en día, como decían al principio, es muy difícil encontrar estos espacios, así que muchas gracias. Es nuestro compromiso, así tiene que ser. Y bueno, quedamos a la orden, Manolo, para seguir difundiendo lo que hagan mañana en las distintas. Y mañana nos vemos allá en la. Exacto. Que la gente vaya como previa. De al ir sábado. El sábado, porque mañana van a ser poquitas canciones de previa al sábado, y con este además elemento que Manuel nos contaba, tan original para. O sea que los que conocen a personas que tienen problemas auditivos o que inviten, que lleven también para que vivan esa experiencia. Gracias, Manolo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Acordé de ti, pregunté por ti, me acordé de ti. Hoy me acordé de ti, pregunté por ti, me acordé de ti.